Bueno, ahí escuchábamos a Ricardo Pita con su tema Canción para el resto de los días, relacionado con algo que nos había preparado en sus temas del Israel, que mismo viene. Es sobre el Día Mundial de la Felicidad. Bueno, voy a leer algo de lo que, por qué se creó este día. Sí, dice: gracias a la iniciativa del Reino de Bután, que considera este sentimiento como el más importante del Producto Interior Bruto de ese país, el 28 de junio del 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, publicada el 12 de julio, decide proclamar el 20 de marzo el Día Internacional de la Felicidad. Bueno, Ban Ki-moon, el secretario de las Naciones Unidas, ¿sí?, da algunos temas o tips de las cosas que te hacen feliz. Bueno, yo creo que este día sobre todo es para hacer saber que te sientes bien contigo mismo. Entonces, algunas de las cosas que señalaba el secretario de las Naciones Unidas es algunos tips como perdonarnos bien. Y efectivamente en este instante llegó Israel, que nos va a hablar un poco más de lo que es el Día de la Felicidad. Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cuotaje Universal, perdón por la demora. El tráfico, ya saben el tráfico cómo es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando sobre el Día de la Felicidad. Exactamente. Bueno, pues el Día de la Felicidad también fue una iniciativa también del Reino de Bután, que también consideraba este sentimiento más importante que el Producto Interno Bruto. Ya lo comentó nuestro compañero Leo. Pero vamos a hablar sobre algunos consejos psicológicos que ha dicho esta ciencia social para podernos poner feliz. Entonces, como estabas tú comentando, uno de esos es perdonarnos bien, como la canción Perdonarnos Bien. Entonces, porque para ser felices también nosotros tenemos que perdonar y dejar de sentirnos culpable por lo que no hemos hecho en el pasado o por lo que hemos dejado de hacer. También perdonarse es una forma de quererse y de ser amigo con uno mismo, de aceptar que nosotros podemos equivocarnos y aprender de las experiencias difíciles sin perder la autoestima. Efectivamente, como bien lo mencionabas, sobre todo este Día de la Felicidad pone énfasis en que la forma de quererse, sobre todo, comenzar por uno mismo, ¿no? Y más que nada, este día también es para recalcar el autoestima que debe tener cada uno, sí, y perdonar las cosas del pasado. Sí, además otro punto también es querernos mejor. Es decir, tenemos que ser un poco indulgentes con nuestros errores, especialmente cuando nunca existió una mala intención y egoísmo. Además, cuando nosotros sin ninguna intención hemos querido engañar o abusar de nadie. Entonces, tenemos que nosotros reparar nuestro daño. O sea, como hablábamos en el punto anterior, perdonarnos más, no ser tan fuertes con uno mismo, intentar estar bien de una u otras formas, porque, bueno, es una forma de poder estar bien, ¿no? De poder estar feliz. Entonces, como estamos celebrando hoy, 21 de marzo del 2015, el Día de la Felicidad, les estamos dando estos consejos para poder estar bien. Efectivamente, y también otro de los consejos psicológicos que nos anotaba es tomar las riendas de tu vida. O sea, efectivamente, hacer frente a los retos que te pone cada día, ¿sí? Ya sean buenos o también los malos, ¿sí? Y saber enfrentarlos, ¿sí? Con todo ese ánimo que carga uno mismo. Pero también hay cosas que diariamente nos ponen felices a nosotros. Por ejemplo, a mí me pondría feliz que todas las mañanas... todas las mañanas creo que una de las cosas que me pondría feliz es, por ejemplo, levantarme temprano y que no esté lloviendo, por ejemplo. Porque para mí, por ejemplo, el hecho de que llueva ya es una cosa como que a uno le sugestiona ciertas cosas. Entonces, uno cuando llueve empieza mal el día, así que, y ahora que estamos en invierno. Entonces, también es una de las cosas que nosotros podemos hacer, personalmente me ponen mal. Y es posible evitar este tipo de cosas también. O sea, si es que tú estás mal en tu casa, ya lo dijo una vez Bukowski, lo dijo alguna vez que si estás mal y te sientes recontra mal, solamente estate en tu cama, no te levantes, ahí quédate. Que poco a poco los problemas tú los vas a ir pensando mientras estás descansando, entonces creo que es una gran recomendación también para poder estar bien. Así que ya saben, el Día de la Felicidad, así que ponerse positivos. Otra de las cosas que también quería recalcar es que el día de hoy... Sí, el mundo andino celebra el ritual al que los incas le denominaron Pacuayro Raimi, que es para agradecer y compartir los productos que cada año le obsequia a la tierra. También se denomina el Mushuk Nina, que tiene que ver con el ritual del encendido de fuego para luego ser distribuido a todos los hogares y de esa manera marcar el inicio del nuevo año. Si el equinoccio, este equinoccio ocurre dos veces por año, es el 20 o el 21 de marzo, en este año fue el 21, y el 22 o 23 de septiembre, épocas en que los dos polos de la Tierra se encuentran a una misma distancia del Sol, proyectando la luz solar por igual en ambos hemisferios. Algo particular que sucede en Quito, en Ecuador, perdón, es que como los rayos caen perpendicularmente, hoy se conoce como el día del hombre sin sombra o el día del sol recto. Y algunos de los datos que quería recalcar es la agenda, sí, de esta celebración. En Tulipe, el día de hoy, hay una caminata por las Tolas desde las 9. También hay un desfile en el Museo de Tulipe. Todos estos eventos son gratis. Bueno, en Conchasquí también. Mañana la velada inicia a partir de las 8 de la noche. También las actividades arrancan el día de mañana a las 10 con artesanías, música y danza. Y también en Catequida, es un sitio arqueológico en San Antonio de Pichincha, la celebración comenzó hoy desde las 11:30. Bueno, nosotros continuamos con Contagio Universal y le dejamos con la siguiente canción. Le dejamos con Swing Original Monks, Tucán. Que se entretienen si no tienen ni pa' calzón. A partir de loma entera te partes el lomo. Popa y bomba es capaz de tocar a la reonda. Con que mate a uno ya te deja la fecunda. Por atrante no mante, lo ante, por lante mete culo y mande. Que no tengo más de un báculo, toca puro. Avante, pom, pom, pom y bate. Que culate empaque el maqueño. No meto el leño sino a topa más empeño. Ay, caprichito del hondo mameloso. No me lo mate, no me lo mate, no me lo mate hermoso. Busca si no te dice, quédate quietito. Papito, no te amago, yo la hago y te lo quito. A tu maraca, tu maraca, tu maraca monda. No quemas de boca, vence parte de la loca fiesta. Esto ya hace rato que se nos fue de la cabeza. Don Sapo, don Colón, no sabían de la tierra que apuntando el dedo. Cabrón, no me vengas con que descubriste la tierra en la cual yo ya vivo desde antes que tú llegues y te plantes. Y yo no vivo solo, también están los animales. Aquí no hay elefantes, pero sí un coro enorme de aves cantantes. Tenemos sapos y gatos grandes. Aquí hay delfines de agua dulce y un sinfín de criaturas dulces. Monte, bosque, tierra hermosa, abundante, donde el hombre no había entrado con todo, acabando con todo y va. que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores, qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima, ¿eh? Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y dentro de esta búsqueda de fechas de esta semana, tenemos otra muy importante que Lirna nos va a mencionar. Claro, porque el día 21 de marzo se celebra también el Día Mundial de la Poesía. Así que estamos celebrando el día de hoy también el Día Mundial de la Poesía, porque cada 21 de marzo la UNESCO celebra este día y nos invita a reflexionar sobre ese poder que tiene el lenguaje, ¿no? Y también el florecimiento de todas esas capacidades creadoras de la persona. Y de acuerdo con una decisión de la UNESCO, el principal objetivo de este día es apoyar a la diversidad lingüística a través de una expresión poética. Y también dar oportunidad a todas las lenguas que son amenazadas de ser un vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas. Bueno, también es algo, yo creo que general, ¿no? Que sea generalizado, pero no es verdad. Es que se considere a la poesía una forma anticuada del arte, sino más bien es una vía de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y lo más interno de su cultura y reafirmar sobre todo su identidad. Pero es por eso que la UNESCO ha proclamado este día como el Día Mundial de la Poesía, porque lo que busca la UNESCO es crear una nueva imagen de la poesía, no como una, y en los medios de comunicación, no como, como tú decías, ¿no? Que consideren a la poesía como una forma anticuada de arte. Pero además es medio extraño, ¿no? Considerar siempre que solamente un día sea el día de algo, el día del padre, el día de la madre, y como en este caso el día de la poesía, simplemente para reivindicar ciertas cosas. Es importante saber que el día de la poesía puede ser todos los días, porque todos los que amamos y leemos poesía es una gran oportunidad para poder desarrollar y poder ampliar nuestros horizontes, se puede decir artísticos, no lo sé. Pero bueno, el día 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía y fue aprobada por la UNESCO durante el periodo número 30 de sesiones que se celebró en París en 1999. La UNESCO anima a todos los estados miembros a tomar parte activa de la celebración del Día Mundial de la Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la participación de ONGs, instituciones privadas y públicas, autoridades locales, escuelas, esas asociaciones poéticas que existen en todos los colectivos, museos, en revistas, en editoriales varias, etcétera. Entonces, estamos celebrando el día de hoy, el Día Mundial de la Poesía. ¿Qué te parece, Leo? Bueno, sobre todo como lo recalcaba anteriormente, mucha gente cree que es una parte dentro de las artes, es la parte más anticuada, pero no. O sea, si nos ponemos a ver, sobre todo en lo que es la poesía latinoamericana, yo creo que es ampliamente extenso y también ampliamente lo que en sí encierra es que es muy dramático, bueno, sobre todo por los episodios que nos ha tocado vivir desde la, bueno, conquista, llamémosle, o genocidio, hasta yo creo que ha avanzado este siglo como fueron las dictaduras y todo lo demás. Sí, pues es muy importante lo que recalcas porque como hablaba anteriormente también la poesía Y en particular todas las artes literarias, desde la prosa, la poesía, el ensayo, los cuentos, etcétera, nos ayudan a poder rescatar esa memoria que nosotros tenemos. Y en este caso la poesía lo hace de una manera un poco más estilística, se puede decir. Un poco más estilística, o sea, contando la métrica y todo eso. Entonces, el Día Mundial de la Poesía es el día de hoy y nosotros lo estamos celebrando aquí en Contagio Universal, pero además se celebra otra cosa el día de hoy que te quiero comentar, Leo. Sí, también como, bueno, se ha estado difundiendo, yo creo que en todos los medios, es el Día Mundial del Agua. Ajá. Sí, y cabe recalcar que este sábado, desde las 4, se iniciaba el primer recorrido en bicicletas desde el Cumandá. Este es el parque urbano ubicado más, un poco más abajo de lo que es la Ronda. Es gratuito y va para todo público. Lo importante recalcar es que el nivel físico va de bajo a medio. También el día de mañana, domingo 22, a partir de las 10, en el Parque Náutico de la Carolina, se desarrollará la Fiesta del Agua, que incluye el festival Agua Fest, con varios eventos, entre ellos teatro, música y demás artes. Pero cabe recalcar que la ONU en este año toma temáticas del agua. Por ejemplo, en el año anterior fue contaminación y el agua, y en este año el tema sobre lo que estamos hablando del agua es agua y desarrollo sostenible. Es decir, cómo el agua importa para que los pueblos puedan autosostenerse con el agua. Entonces, el tema de 2015 se trata sobre la relación del agua con todas las áreas que debemos tener en cuenta para crear un futuro que queremos, así dice la página de la ONU. Entonces, hay un hashtag que están publicando ahorita en Facebook que se llama Día Mundial del Agua, o sea que todo el mundo puede revisarlo en sus cuentas de las redes sociales. Entonces, es una campaña que la ONU está lanzando en este 2015. Pero, ¿cuándo nació este Día Mundial del Agua? Pues el Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, en Brasil, el 3 al 14 de julio del año de 1992, después de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución número AR-47-193. Y esta resolución declaraba que el 22 de marzo de cada año se celebre el Día Mundial del Agua. En esta reunión se invitó a participar a varias actividades que sean relacionadas con la conservación, el desarrollo de los recursos hídricos y también apelando a nuestra práctica en las recomendaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Es decir, en esta conferencia recalcaba todas las necesidades del ser humano en conservar el agua. Es decir, nos daba todas las recomendaciones que nosotros tenemos que hacer. Ya saben, las que siempre nos han dicho en toda nuestra vida y hasta el día de hoy. Cuidar el agua, cerrar los grifos cuando no estés usando, no quedarte contemplando el agua mientras te bañas porque se está desperdiciando el agua, procurar usar poco la lavadora, usar un balde simplemente para lavar el carro, cosas así. Bueno, de los reportajes que estaba leyendo sobre el agua, efectivamente, en la ciudad de Quito, se decía que cada vez se está como escogiendo el agua de lugares más lejanos de la ciudad y que el costo de tratamiento y distribución es cada vez más alto. Efectivamente, tenemos una reserva bastante grande, no inagotable, ¿no? Como en todo el mundo, nada del agua es inagotable, sino que tenemos suficiente, pero que también podríamos cubrir en una época de sequía, ¿sí? Sin despeinarnos, como quien diría, pero a diferencia de otros países en el mundo, como pongamos a nuestros amigos franceses, que tienen una cantidad muy grande de perfumes y de vinos, pero tienen muy poca reserva de agua, a diferencia de nosotros, esto es lo que se hablaba, sobre todo en un foro, que decía que el agua dulce para consumo humano es mal ocupada en la ciudad. Sí, sobre todo, como tú recalcabas, al momento de lavar carros o asearse, el despilfarro es considerable, o sea, es muy considerable. Y llamaban a la conciencia, ¿no? Para, sobre todo en este día, darte cuenta que este recurso es limitado. Y sobre todo que tenemos que cuidarlo, ya que con la explosión demográfica que sufre todo el planeta, lógicamente cada vez más las áreas naturales y sobre todo el agua va a ir en un decrecimiento. Bueno, algunos datos pequeñitos, ¿no? Si es que nosotros, por ejemplo, revisamos que las tuberías no tengan fugas de agua, podemos ahorrar hasta 180 litros de agua. Además, si nosotros cerramos la ducha mientras nos enjabonamos, podemos ahorrar, como les decía, no estar contemplando el agua. Podemos estar ahorrando aproximadamente unos 60 litros de agua. Además, cuando nosotros cerramos la llave mientras enjabonamos los platos, estamos ahorrando aproximadamente unos 80 litros de agua. Y cada persona, imagínense cuánta agua ahorraríamos si todo el mundo lo pusiera en práctica. Entonces, nosotros estamos hablando del Día Mundial del Agua porque hoy, 21 de marzo, también se celebra el Día Mundial del Agua. Y nosotros les dejamos con una canción, Leo. Efectivamente. Les vamos a dejar con la canción de El Chojim, Rap contra el Racismo, un tema que vamos a hablar después. Efectivamente. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No

promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola, soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero hacerles una invitación. Pedro, no te complace ni un poquito así, ¿no? Al principio sí, pero luego no. Yo creo que no le gusto. ¿Que no ve? ¿Está ciego? ¿Cómo puede estar perdiendo todo esto? Esto es El Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Te invitamos a una nueva temporada del Teatro Ensayo en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana los días 13, 14, 15 y 16 de marzo y los días 20, 21 y 22 del mismo mes a las 7 de la noche. Los domingos a las 6 de la noche. No falte usted. A los hombres van por tortas. Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77. Exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Hasta el 21 de marzo de 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura. Usos políticos de la cultura. Interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y comentando algo sobre el Día del Agua. Efectivamente es el día 22 de marzo, que sería el día de mañana domingo, sino que la agenda del día comenzaba desde el día de hoy a las 4 con la cicliada desde el Parque Cumandá, y el día 22, que es el día de mañana, a partir de las 10, efectivamente en el Parque Náutico de la Carolina, es donde se desarrolla la Fiesta del Agua, con el Festival de Música Aquafest. Bueno, recalcando esto, también nosotros queremos continuar con el programa, porque además el día de hoy, 21 de marzo, se celebra un tema que es un poco complicado de hablar, que es, bueno, se celebra el Día Mundial contra la Discriminación Racial. ¿Por qué se celebra el Día Mundial contra la Discriminación Racial? Pues el 21 de marzo de cada año se celebra este día porque fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que esta jornada recuerda alguna tragedia racista ocurrida en 1960 en la ciudad de Sharpeville, en Sudáfrica. Y también esta fecha nos invita al compromiso colectivo para la erradicación de esta lacra social. Efectivamente, y como estamos escuchando el tema anterior a los anuncios de la Casa de la Cultura, era un tema sobre la discriminación racial en la voz de varios artistas, entre ellos algunos españoles, sobre todo hablando de la temática de ese país, en la que la discriminación a los migrantes, sobre todo los marroquíes y latinoamericanos, es alta por parte de dichos ciudadanos. Bueno, como también fue alta la matanza de Sharpeville, de la cual por eso la Asamblea de las Naciones Unidas celebra este 21 de marzo como el Día de la Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Qué pasó en la matanza de Sharpeville? Pues esto fue un incidente que tuvo lugar en marzo de 1960 en la municipalidad de Sharpeville, situada en Transvaal, que es en Sudáfrica, a unos 8 kilómetros de la ciudad de Vereeniging, cuando la policía abrió fuego contra una manifestación que protestaba contra el apartheid. El apartheid, ajá. Bueno, sobre todo tras ganar el Partido Nacionalista Unificado, el de ideología africana, Esto es son ultraconservadores, liderado por Daniel François Malan. Las elecciones celebradas de 1948 en la Unión Sudafricana, bueno, desde 1961 República de Sudáfrica, se adoptó una política de segregación racial diseñada para regular la vida de la mayoritaria población negra y mantener el dominio de la minoría blanca. La legislación aprobada regulaba dónde podían vivir y trabajar los negros e imponía numerosísimas restricciones al ejercicio de las libertades civiles, sobre todo en algunas fotos de la época se podía ver en los parques, sí, en las bancas públicas, bueno, no tan públicas en ese entonces, que el apartheid era muy estricto en ese aspecto, ya que habían letreros que decían solo para personas blancas. Y bueno, durante la década de 1950 arreciaron las protestas contra el régimen del apartheid. El Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricano canalizaron el movimiento de la protesta. A comienzos de 1960, el PAC hizo un llamamiento nacional para protestar contra la Paz Laws, que era llamada la Ley de Pazes, que controlaban los desplazamientos de la población negra en zonas tanto urbanas como rurales de Sudáfrica. El 21 de marzo de 1960, la policía va a abrir fuego contra una manifestación antigubernamental en Shapperville, en el Transvaal Meridional, y donde mueren 69 personas negras, entre ellas mujeres y niños, y otras 180 fueron heridas. El 30 de marzo de 1960, el gobierno declaró el estado de emergencia y fueron detenidas 11.727 personas. El ANC y el PASE fueron prohibidos y sus miembros obligados a pasar en la clandestinidad o a exiliarse. Sí, la protesta pacífica fue violentamente disuelta por la policía, que disparó directamente sobre los manifestantes. Bueno, el resultado de dicha represión fue 69 personas muertas, como decías, y más de 180 heridas. Se produjo en ese momento también un punto que llamó la atención a todos los gobiernos internacionales por esta masacre y por ser uno de los primeros episodios de respuesta contra el sistema represivo del apartheid de África. Bueno, en memoria de los que perdieron la vida y de los que lucharon contra el gobierno de ese entonces racista de Sudáfrica, las Naciones Unidas proclamó ese día como invitación permanente al compromiso de la lucha contra la intolerancia racista y la violencia. Pues, como vemos, hoy el racismo ya va a adoptar diferentes formas en varios países, aunque el nexo común de todo eso sea la palabra prejuicio. Esa palabra que siempre va a llevar a muchas otras, como discriminación, segregación, rechazo a la cultura, a los valores ajenos, y puede manifestarse en conductas que van desde la negación de derechos y el hostigamiento hasta la violencia, y entre comillas, la llamada limpieza étnica. Efectivamente, bueno, en países que todavía hay renacimiento de cultura, de ideologías que fueron, bueno, derrotadas en el pasado, como en Alemania los neonazis, o en España también una alta tasa de discriminación, como decía anteriormente, sobre todo con ciudadanos marroquíes que son vecinos de España, y con la alta tasa de migración de latinos. Bueno, no todo lo que sucede lo publica la prensa, sino que dentro de lo que es discriminación y violencia hay altas tasas que no son denunciadas en ese país, y efectivamente los latinos se ven obligados a aceptar maltratos, trabajar en la clandestinidad. Y sobre todo, esto también, da resultado a otro tipo de contraviolencia, porque también, como ustedes saben, en España hay las famosas pandillas que también se organizan y, hacen un contraataque de lo que es esta violencia, y lo que hacen es contraatacar con más violencia. Y todavía existen muchos lugares donde se promueve este tipo de violencia. Por ejemplo, en unas elecciones que de las alcaldesas en España mismo estábamos hablando, había un candidato que proponía que los catalanes y los árabes están, abro comillas, invadiendo España. Entonces, que es necesario que, por ejemplo, solo la gente autóctona de ese lugar pueda trabajar y pueda hacer sus actividades en ese país. Entonces, actualmente vemos que sigue habiendo ciertas, ¿cómo decirlo? pequeños pedazos de discriminación. Y una de las cosas que deberíamos que se debe promover en todas, en las escuelas, en los medios de comunicación, es la ética de la tolerancia. Es decir, todos somos iguales, todos compartimos los mismos derechos, estamos bajo un mismo Estado, bajo una misma Constitución. Entonces, yo creo que la hay un lema que muy bonito que me llamó la atención, que decía que la única raza que debe haber en el mundo es la raza humana. Nada. Efectivamente, más. Y bueno, no yéndose tan lejos, hay mucha gente que aquí, sean parientes, cercanos, vecinos, amigos, están al tanto de lo que es, sobre todo en este país del Mediterráneo como es España, de la segregación racial, de la violencia, pero si volvemos al Ecuador sucede lo mismo con migrantes que son en su mayoría colombianos, básicamente por desplazamiento, y cubanos por buscar otras oportunidades. Entonces, en el país, yo me recuerdo que al principio también se relacionaba a todo colombiano con actos delictivos y también se relacionaba a cubanos con desplazamiento de plazas de trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, también en el país sufrimos de este mal. No todos, claro, lógicamente, pero yo creo que hubo una época marcada en que ciertos sectores de la ciudad se agrupaban este tipo de ciudadanos y la gente yo creo que al principio reaccionó mal, ¿no? Entonces vemos que es más o menos similar a lo que pudo haber pasado en España, pero yo creo que tenemos que también tomar en cuenta lo que sucedió en nuestro país con dichos desplazamientos que mencioné anteriormente. Sí, cabe recalcar también, bueno, el tema de la discriminación tiene mucha tela que cortar, porque también estamos hablando de discriminación de género también, que también es otro punto muy grande que hay que tratar también en discriminación, como lo que estamos hablando ahorita, con la discriminación étnica que sufrieron nuestros amigos en Sudáfrica, y es por eso que se celebra el 21 de marzo el Día Mundial en contra de la discriminación. Entonces, cabe recalcar que este es un tema muy grande y sería muy interesante tocarlo bastante en este programa, pero el tiempo avanza y nosotros también tenemos que continuar con el programa, por eso les vamos a dejar con la siguiente canción de Los Intrépidos, para todos ustedes la canción Soltero. Soltero. con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, escuchábamos algo de Solteros, la canción Soltero de Los Intrépidos, recordando algo sobre lo que fue una serie muy, yo creo, bueno, yo sí la vi bastante, y creo que tuvo bastante rating también, una de las pocas producciones nacionales que yo creo que me gustaron, que era Soltero sin Compromiso. Creo que tenía un humor negro y totalmente salido de la realidad, pero yo creo que evidenció mucho lo que es la jocosidad de los guayaquileños. Y te apuesto que hoy de noche llueve, verás. Ahorita está haciendo sol, pero te apuesto que hoy de noche llueve. Tú te estás refiriendo al clima de Quito. Claro que estamos hablando del clima de Quito porque, como hemos visto todos los quiteños y quiteñas que estamos aquí, ayer llovió y hoy día es un solazo más caliente que el diablo con fiebre. O sea, es que, lógicamente, era el día del hombre sin sombra, por lo del equinoccio. Bueno, y no sé, el clima es bastante irracional, podríamos decirlo, en la capital. Y esto también me hace recordar a mi querida vecina, le ponemos la señora X, que en ciertos pasajes del día recuerda hacer cosas que no ha hecho durante largo tiempo, como es destapar los sumideros justo en época invernal. Y es uno de los consejos que yo creo que valdría la pena recalcar en esta época de invierno-verano, en la última semana dándole un poquito 80% al invierno y un 20% al verano. Como sabemos, el clima de Quito es bastante cambiante, y vale recordar algunos consejos que el Israel nos va a dar. Unos consejos, ya como lo comentaste tú, Leo. No bote basura en la calle. ¿Por qué? Porque se van a tapar los sumideros y quiere que se inunde su barrio. No, ¿verdad? Entonces no bote basura en la calle. Y otro consejo que también se les puede dar aquí desde el programa es que conduzca con precaución, ya que las lluvias producen deslizamiento, que la carretera esté muy lisa, entonces puede producir varios accidentes. Como hemos visto en las noticias últimamente, la Simón Bolívar sí ha sido un escenario de varios accidentes. Entonces cabe recalcar que maneje con precaución. Y no sobre todo en la ciudad. Bueno, en la ciudad sí, pero sobre todo saliendo de la capital, yendo para Santo Domingo. Santo Domingo, exactamente. Ustedes conocen que esa carretera es ahora, hay un alto índice de neblina, pero en época invernal es totalmente... De hecho hay derrumbes, así que creo que no sé hasta dónde vi las noticias hoy en la mañana, todavía seguía atrapada la vía, pero creo que no sé si ya habilitarían a esta hora. Pero bueno, en la vía Loax Santo Domingo hay derrumbes, tome las debidas precauciones. También en otras provincias también ha pasado lo mismo. Te cuento que hoy está haciendo sol, pero es a nivel nacional. Porque me llamaron hoy día desde por ahí otros familiares y allá también está haciendo un solazo bien grande. Entonces, igualmente, la lluvia de ayer también fue nacional. En toda la parte Sierra Centro y Costa Centro hubo lluvias. Entonces, por eso es que algunas provincias salieron afectadas. El Oro está con inundaciones, se desbordaron varios ríos. En la avenida Chillanes, en la provincia de Bolívar, Chillanes, Guaranda, en Balsapamba, también en ese sector también existen deslaves, así que tome las debidas precauciones, maneje con cuidado y además, por favor, salga arropado. Y efectivamente, como tú decías, esto afectó no solo a Quito, sino a todo el país. Y efectivamente hoy, 21 de marzo, también se daban las pruebas del Sistema Nacional de... ¿Qué dice la prueba? Dice. Efectivamente. Y había un comunicado que en algunas ciudades del país se había suspendido efectivamente por el mal clima. Entonces, este fenómeno de invierno-verano, yo creo que se lo cataloga día a día porque no estamos seguros, ¿no? Yo creo que tenemos ese privilegio de estar en una zona del planeta en que, bueno, es muy privilegiada y, lógicamente, muy cambiante. Y bueno, pues, como les recomendaba, salgan arropados. Si van a salir descubiertos, van a pescar una gripe, van a pescar una tos, les va a dar escalofríos. Entonces... salga arropado, salga con un abriguito, siempre con una sombrilla, por si acaso, así... Así le engañen, como el día de la marcha, si vieron el tremendo aguacero que pegó, entonces, vayan, salgan muy, muy, muy precavidos. Pero además, no sé, una recomendación así banal, creo que cómprese una película, ya que la lluvia es bien grande, entonces... usted va a pasar encerrado en su casa, entonces hágase su cafecito, compre una película chévere. Pase en familia. Deje de estar en internet, no se pase en familia, converse. Creo que la lluvia también nos acerca a las personas, así que... Sí, yo creo que un chocolate caliente y un buen pan es un buen punto para empezar una chévere conversación, sobre todo en el aspecto familiar. Bueno, también vamos a hablar... para cerrar en el programa, del creador de la mítica banda argentina Los Abuelos de la Nada. Porque hoy hace 70 años nace Miguel Ángel Peralta, más conocido como Miguel Abuelo. Ese señor fue un músico, multiinstrumentalista, poeta, cantante argentino y fue líder de Los Abuelos de la Nada y autor de canciones como Himnos del Corazón y Cosas Mías, que fue parte de la primera camada de los pioneros del rock argentino. Los Abuelos de la Nada es un grupo histórico fundado por Miguel Abuelo en 1967 y además fue uno de los lugares que dio acogida a grandes como Andrés Calamaro, que también perteneció a este grupo. Entonces nosotros vamos a recordar a Miguel Abuelo, Miguel Ángel Peralta, con su canción Himno de mi Corazón. Efectivamente, y bueno, nos estaremos despidiendo, efectivamente. Sí, ya nos despedimos. Ajá, eso fue todo por el día de hoy. Esperamos que el próximo sábado nos sintonicen de 5 a 6 en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Mi nombre es Milo y solo tengo que agradecerles por su sintonía. Mi nombre es Israel Carrasco y nos vemos la próxima semana. Chao. Informativo. Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate.